99.7 FM Che Barracas. En movimiento, derribando estructuras. Bien, seguimos entonces en el movimiento. Vamos a abordar otros de los temas de esta semana. El Frente para la Ciudad Futura presentó la Ley General de Víctimas en Rosario. Esto fue en el marco de la iniciativa Concejala de Calle para abordar la crisis de violencia que vive Rosario y Santa Fe. Por eso estamos en comunicación telefónica con Pedro Salinas, del Frente Popular Darío Santillán de Rosario, en el Frente Ciudad Futura. Hola Pedro, Miriam y Nicolás te saludan. Hola Miriam, Nico, buenas noches, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco sobre este proyecto de ley que se presentó esta semana. Sí, mira, en principio ahí la iniciativa que encaramos del Frente Ciudad Futura, que tiene que ver con la propuesta de una ley general de víctimas, en principio está muy arraigada, como vos decías, a la situación particular que se vive en la provincia de Santa Fe, pero particularmente en Rosario, con la disparada de una tasa de homicidios que lamentablemente hoy cuadriplica la media nacional. Y bueno, nosotros tomamos el antecedente este de la Ley General de Víctimas de países como México y Colombia, donde ya están implementadas, obviamente con una realidad diametralmente más encarnizada que la que se sucede acá en Rosario, digamos, pero nos parecía que una Ley General de Víctimas pensada para Rosario podía asumir también un plano más preventivo, que es lo que principalmente nos interesa, digamos. Lo que sucede puntualmente y el porqué de esta iniciativa tiene que ver con un sinnúmero de víctimas que en el peor de los casos, en el más sufrido de los casos, cuando se dan muchos homicidios, quedan muy muy solitarias y tienen un primer contacto quizás con el poder del Estado más expulsivo y más selectivo, que es el Poder Judicial, y por eso no es una casualidad que en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, se esclarezcan menos de la mitad de los homicidios que se cometen, digamos. Entonces, en ese sentido, para nosotros la iniciativa tiene un fuerte arraigo en una concepción que empodera a las víctimas, digamos. Esto tiene que ver con poder centralizar y coordinar todos los dispositivos estatales que hoy existen en términos de políticas públicas para que el Estado asista inmediata y directamente a las víctimas, pero no solo en términos dinerarios, no solo en términos económicos, sino con una concepción más integral que tiene que ver, en principio, con que el Estado reconozca el estatuto de víctima. Es decir, que el Estado reconozca que hay una situación social, que hay un contexto de criminalidad que ya pone en un sentido potencial algo que es lamentable, que es el sentido de la víctima. Entonces, al reconocer el estatuto de la víctima, el Estado lo que hace también al mismo tiempo es responsabilizarse por la comisión de esos homicidios y delitos que se dan en lo cotidiano, y desde allí empieza a activar resortes para no solo garantizar algo tan estúpido pero necesario como sucede en los barrios, que es servicios fúnebres, por ejemplo, algo que parece muy loco, pero que sucede en todos los territorios de la ciudad, que cuando se da un homicidio, la familia que está sufriendo esa muerte tiene que salir a recorrer el barrio casa por casa para pedir monedas para poder enterrar y que el muerto tenga un cajón. Bueno, desde eso que es tan tan inmediato hasta garantizar el derecho a mejorar la situación, es decir, si esa familia no tenía un trabajo formal, que el Estado se lo dé; si no tenían una vivienda digna, que el Estado provea una vivienda para ese entorno de la víctima; y desde ya, desde una concepción más integral, un acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico, y la responsabilidad del Estado de informar públicamente de cara a la sociedad el tránsito judicial de la causa y cómo fue el seguimiento y la contención a la víctima en estos términos que mencionábamos antes. Digamos, eso es en términos muy genéricos, claro. La Ley General de Víctimas, esa iniciativa que presentamos el miércoles. Perfecto. ¿Qué tal? Habla Nicolás. ¿Cómo andas, Nico? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí recién hiciste mención a que se toma esta iniciativa, se toma de dos proyectos que hay en Colombia y en México. Entonces, yo te quería preguntar si la similitud es total o hay distintos matices, me imagino que sí, claramente, y cuál es el balance por ahí que se hace desde esta experiencia en aquellos países. Nosotros, en realidad, ¿por qué proponemos la Ley General de Víctimas? Es para que tenga precisamente un espíritu más preventivo. Uh-huh. Hoy las leyes en México y en Colombia se han implementado con el hecho consumado, digamos. México contabiliza más de 60.000 muertos, Colombia más de 100.000 muertos, con también realidades que son muy extrañas a la de Argentina, que tienen que ver con la violencia paramilitar, con los desplazamientos a partir de la guerra entre los cárteles de la droga, digamos, situaciones que por suerte hoy no están tan profundizadas en Argentina, mucho menos en Rosario. Pero a ver, en ese sentido, para nosotros, por eso tomamos sí el ejemplo de México. En México la Ley General de Víctimas la movilizó un movimiento social, que es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y lo que nos parecía interesante de este proceso es que justamente poder concebir el papel de las víctimas o el rol de las víctimas también como un sujeto que puede llegar a movilizar determinados cambios estructurales que resultan mucho más que significativos, y que si revisamos la historia argentina también encontramos precedentes. Digo, las Madres de Plaza de Mayo, con su estatuto de víctimas, han también generado un proceso político en este país que ha sido realmente muy muy interesante y esperanzador. Pero también, ¿por qué aplicar esto de aquí en Rosario y también desde una realidad concreta, que es la bisagra que se generó a partir del asesinato de Jeremón y Patón, claro, y la movilización incesante que emprendimos del Frente Ario Santillán, que tiene que ver con poder pensar y brindar el debate desde esta radio? Porque nosotros lo que decimos es, la víctima y un proceso de movilización iniciado a las víctimas pueden generar dos procesos. Por ejemplo, el de las Madres de Plaza de Mayo, pero también en Argentina hace algunos años se generó el proceso de el endurecimiento de penas con lo que fue el caso Blumer, digamos, que también movilizó ampliamente a la sociedad en un sentido retrógrado y conservador. Entonces nosotros en ese sentido, desde el plafón de víctimas, del plafón de organizaciones que han visibilizado una problemática que antes se encontraba fuertemente acallada en la sociedad, queremos replicar el proceso que se dio en México desde la concepción de una organización social, desde un estatuto de víctimas que movilizan para generar cambios estructurales progresivos en materia de seguridad pública. Y obviamente también para nosotros esto es todo un desafío, digamos. Nosotros tenemos un análisis que tiene que ver con la enorme deuda que tenemos las organizaciones populares de izquierda en este país en los términos de poder intervenir en la agenda de seguridad pública. La verdad que es una deuda muy grande y explica en parte por qué estrategias de seguridad pública como la omnipresencia de policías en la calle o el pedido de más patrulleros o lisa y llanamente la demagogia punitiva generan tanto consenso social en este país. Bueno, en parte se explica porque la izquierda nunca pudo generar una perspectiva en materia de seguridad pública que confronte con ese fascismo social o con esos brotes de fascismo social que surgen muy a menudo. Así que en términos humildes, por eso nos planteamos el desafío que desde una concepción de izquierda estamos tratando de interpelar esa agenda de seguridad pública para protagonizar cambios estructurales en sentido progresivo, digamos. Pitu, entonces, y ya para ir cerrando, me gustaría, bueno, que nos cuentes un poco qué procesos se dieron para la formación de este proyecto, en qué situación está, y además también me gustaría que nos cuentes de qué se trata esto del concejal de calle, que me parece que es interesante. Bien, el proyecto hoy está en una etapa primigenia, digamos, porque nosotros también cuando nos dimos todo el proceso de debate sobre la elaboración de la Ley General de Víctimas, también lo que decíamos es que en este sentido el proyecto no podía ser un proyecto cerrado, que nosotros como Frente Ciudad Futura lo llevemos a la legislatura provincial para dar el debate desde ahí, sino que nos interesaba en realidad generar una ingeniería conceptual, una concepción de este proceso de Ley General de Víctimas para ofrecerlo a un profundo debate social en donde múltiples sectores puedan abordar y enriquecer este proyecto. Por eso, el proyecto hoy se presentó en su esquema conceptual el miércoles, y lo que es la tarea que encaramos ahora como Frente Ciudad Futura es, miércoles a miércoles, empezar un proceso de foros, de encuentros, de discusión, mesas redondas, con legisladores, concejales, periodistas, académicos, organizaciones territoriales, por supuesto, para poder generar el marco legislativo y un marco que protagonice esa movilización para llevarlo sí a la legislatura y al Consejo de la Ciudad para que precisamente se implemente, digamos. Claro. Ese es el estado hoy del proyecto y ese es el estado hoy del proceso de debate que queremos dar. Después, por otro lado, como vos me preguntabas, esto está en el marco de una iniciativa del Frente de Ciudad Futura, que es la de concejal de calle, que en principio es lo que siempre dijimos y cómo encaramos la campaña del año 2013 en este espacio político. Nosotros dijimos, no nos interesa hacer una primera incursión electoral solo y con la única finalidad de meter un concejal, sino que en realidad lo que queremos hacer es generar un proceso de organización que supere y concrete los estrechos límites de una alianza electoral. Por eso la concepción, la idea, la iniciativa esta de concejal de calle es poder visibilizar, mostrar que la política está mucho más que afuera también de las instituciones políticas tradicionales, en que si bien nosotros no metimos un concejal, nos faltaron algunos miles de votos, los 20.000 votantes que que optaron por el Frente Ciudad Futura hoy tienen el reaseguro de que seguimos militando, de que seguimos construyendo proyecto político, de que seguimos proyectando la política para las situaciones concretas y apremiantes que se dan en la ciudad, y que seguramente nos van a encontrar en la calle como hasta aquí lo encontraron, ¿no? Bueno, Pedro, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, celebramos mucho esta iniciativa que están teniendo desde el espacio de Frente Ciudad Futura. Nos parece realmente muy, pero muy interesante, y más que nada esta coyuntura de la situación de lo que es la seguridad general y la situación de los pibes en los barrios, la militarización, la presencia de los policías en muchos ámbitos y cuál es el manejo que da el Estado de eso. La verdad que nos parece muy, pero muy interesante la iniciativa, así que la celebramos y te damos las gracias por esta comunicación. No, bueno, Nico, muchas gracias a vos. Si me dejás un minutito más. ¿Cómo no? Precisamente por esto que vos decías, que se me pasó, pero que vos bien mencionabas de la militarización y de la incursión de gendarmería en los barrios periféricos de la ciudad, precisamente lo que tiene de interesante esta Ley General de Víctimas, y sobre todo ahí se recae la experiencia de México puntualmente, es que la Ley General de Víctimas también lo que hace es responsabilizar al Estado de las estrategias de seguridad pública que implementa. Claro. Digamos, nosotros este proyecto lo pensábamos mucho antes de que llegue Gendarmería, pero la verdad que vino muy al pelo, porque ahora también con Gendarmería en las calles de Rosario, nosotros lo que decimos es, ojo, porque muchas veces lo que sucede con los gobiernos es que las estrategias de seguridad pública que implementan, más que solucionar un problema que pensaban resolver, lo profundizan y lo recrudecen, digamos. Entonces, en ese sentido, cualquier víctima de abuso policial por parte de Gendarmería, cualquier situación que pueda desencadenarse a partir de la presencia de fuerzas nacionales en los territorios periféricos de la ciudad de Rosario, también estaría comprendido en este proyecto de ley, digamos. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, la verdad, muy claro. Y bueno, de nuevo, celebramos esta gran iniciativa que tuvieron por parte del espacio este de Frente Ciudad Futura. Así que bueno, te damos las gracias por la comunicación telefónica. No, gracias a usted por el llamado, Nico, un abrazo grande. Buenas noches. Hasta luego. Bien, estábamos escuchando a Pedro Salinas, del Frente Popular Darío Santillán de Rosario, en el Frente de Ciudad Futura, por bueno la presentación de este proyecto de ley, de Ley General de la Víctima, ¿no? Que la verdad está muy bueno y aportaría muchísimo a lo que es el tratamiento de lo que se trata hoy en general en la sociedad como la inseguridad. Claro. En general. Lo que dicen los grandes medios, ¿no? O sea, se trata desde el punto de vista de la seguridad. Y la el único método que tiene el Estado, según lo que dice el Estado, es bajar más policías a los territorios. Es decir, bajar gendarmería. Ya no falta ninguna fuerza en los territorios. Está gendarmería, prefectura, la policía, las distintas policías locales. Uh-huh. Y se siguen haciendo policías y realmente el problema de fondo no se termina solucionando, que tiene que ver con otro tipo de problemática, que tiene que ver con el ingreso del narcotráfico en los barrios, con los niveles de violencia que se manejan en estos ámbitos. Y con los niveles de pobreza estructural que hay en general en la sociedad. Que no se solucionan con presencia policial ni con presencia de ningún tipo de fuerza en las calles, en los barrios. Que definitivamente terminan siendo una contención social, o sea, son contenciones que hace el Estado para que no se tense realmente esta situación. La situación más general, la falta de trabajo, la falta de alimento, la falta de salud pública, la falta de infraestructura en los barrios, la falta del acceso a vivienda. Digo, son un montón de problemáticas que vivimos a diario y que no se solucionan con más policías en las calles, sino como teniendo en cuenta justamente cuáles son realmente los problemas. Y bueno, y así que bueno, como decíamos recién, celebramos esta iniciativa, la verdad que es muy buena, esperemos que vamos a seguir en contacto a ver cómo sigue sucediendo. Entonces ahora vamos a ir a escuchar un temita y volvemos en un rato. FMC Barracas te invita a participar del proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FMC Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.echevarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria.